Roberto, bueno, ¿qué te deja hoy el partido con Berazategui y qué análisis se hace? Me deja cero puntos, ese es lo más importante. Un partido que en las peores de las hipótesis termina 0-0. Porque nosotros creamos poco, nos faltó el último pase para estar un poquito más frente al arquero, creamos dentro de las posibilidades del juego y de lo que representa jugar en esta categoría. Y después fue un partido en el cual se luchaba mucho por la segunda pelota. Eso es lo que propuso Berazategui. Y lo que nosotros tratamos de contrarrestar y adaptarnos, y nos adaptamos bien. Pero bueno, creo que el gol lo vieron todos como fue. Una jugada muy desafortunada. Que realmente no me hace pensar de un momento un poquito negativo, y bueno, hay que tratar de levantarse ya de mañana. Recién me decía Mati Maidana que por ahí, producto de que el campo de juego no estaba en las mejores condiciones, se jugó mucho al pelotazo por parte de ambos equipos. ¿Era por ahí el objetivo buscar a los 2-9? A ver, nosotros sabíamos cómo jugaba Berazategui. Yo lo vine a ver acá y lo vi por algunos videos, y ellos juegan de esta manera. Entonces, había que luchar mucho la segunda pelota, la cual ganamos bastante, ganaron ellos también, y nosotros las situaciones pocas que tuvimos, no clarísimas, no estoy hablando de situaciones claras, sino de triangulaciones y de llegadas con Oneto, eventualmente con Quintero a tirar, con Ema a tirar, no de la mejor manera, no estoy hablando de situaciones netas, pero situaciones que de última creamos a través de una idea, las creamos. Lo que ocurre es que, te repito, un partido que en las peores de la hipótesis, si termina 0-0, termina con un gol que vieron y que lamentablemente el Italiani quiso tirar el centro y lo agarró mal parado el arquero, y bueno, ahí se terminó el partido. ¿Y cómo lo viste el equipo reaccionando después de ese gol? No, a ver, yo hago un análisis de estos últimos dos partidos, porque hablé con un muchacho y le dije que el campeonato nuestro empezaba en estos dos partidos. Veníamos de que nos hagan 8 goles en 2 visitas, hoy nos hicieron solo 1, es un conformismo negativo, pero creo que mejoramos en ese aspecto, y te repito, si el extremo quiere tirar un centro y te la mete abajo del ángulo, ¿con quién me la voy a agarrar? No me la puedo agarrar con nadie. Es un momento negativo, hay que tratar de levantarse, porque si no, no se sale más. Jugaste en muchos lados, Pampa. ¿Cómo es la primera C? ¿Qué análisis haces? ¿Cómo la ves a la categoría? ¿Qué por ahí detalle crees que no hay que dejar librado al azar? No, te lo acabo de decir, la segunda pelota creo que es fundamental. A ver, en Italia, en primera división, el que gana la segunda pelota es el que tiene la oportunidad de jugar. Acá en esta categoría el que gana la segunda pelota es el que tiene la oportunidad al menos de crear algo, porque como justamente te dijo Maidana, el terreno de juego no estaba en óptimas condiciones, pero bueno, no es una excusa. Yo creo que se basa todo mucho en eso, en quien gana la segunda pelota puede llegar a generar algo, y creo que es fundamental también la pelota parada. Tendríamos que tratar de tener nosotros también un poquito de suerte como tuvo Berazategui hoy. Me decías el otro día que te fuiste orgulloso con la actuación del equipo. ¿Hoy? No, te repito, a ver, no tengo mucho para decirle. Ahora la adrenalina todavía salta y no, por ahí uno no es muy claro, pero con el pasar de las horas y viendo nuevamente el partido y analizar todo, pero dentro de todo estoy tranquilo, estoy fuerte, tengo un grupo importante de jugadores, se nos tiene que dar un resultado para que se desbloqueen, estamos como bloqueados en ese sentido, aunque sí, repito, estos últimos dos partidos, con los dos primeros de la categoría no hubo diferencias del primero al último, digamos así. Es lo más importante por ahí para destacar de los últimos dos partidos, que jugaron contra los dos equipos punteros y en el juego no hubo grandes diferencias. No, eso nos tiene que dar una motivación más para tratar de seguir, aunque si igual sea cual sea el resultado le iba a pedir lo mismo. Así que bueno, nada, mañana a la mañana tenemos que volver a trabajar, vernos las caras, si hay que decir algo lo vamos a decir, y hay lamentablemente 2 días para preparar el próximo partido. Teniendo en cuenta cómo fue el partido, duro desde lo físico, ¿cómo terminaron los jugadores? Y en realidad ahora yo creo que si le decías a todos de jugar iban a querer jugar todos porque había mucha bronca. Pero bueno, quedan 48 horas para analizar físicamente cómo están y ahí tendremos que decidir quién está mejor. Gracias por el tiempo, Pablo. No, gracias. Hasta luego. Buen día.